y Ángel, Nelly, Cocho. ¿Quiénes son, pa? Los MVP, Cristian Ángel, ya. Mami, llegó tu brava, por mal de rumbo. DJ, tú bebe el reggaetón, bailemos toda la noche, bebé, bailemos hasta la amanecer. Mami, llegó tu brava, por mal de rumbo. DJ, súbeme el reggaetón, bailemos toda la noche, bebé, bailemos hasta la amanecer. Súbelo porque no tumba el bajo. Lo de barrio, tú sabes, siempre al palo. Si la gata se me lame por el brazo, la jalo. Y enseguida el grano. Oh. Súbelo porque no tumba el bajo. Lo de barrio, tú sabes, siempre al palo. Si la gata se me lame por el brazo, la jalo. Y enseguida el grano. Oh. Así que vengo zafado al grano. Vinimos a meterle pesado. Mira. Thank you.